Las 3, las 2 en Canarias. Última hora en COPE. Estar informado. Día de luto en Aragón tras la explosión en una pirotécnica. Daniel Trigo. A Zaragoza nos vamos en primer lugar. Buscamos la última hora de esa explosión que ha dejado 5 víctimas mortales, 3 heridos graves y un trabajador que permanecía desaparecido hasta 9 horas después del suceso. José Luis Real. Las últimas informaciones de que disponemos procedentes de la delegación de Aragón apuntan a que el desaparecido podría seguir en el interior de la pirotécnica. Por otro lado, se continúa investigando la identidad de los 3 hombres y 2 mujeres fallecidos en la explosión. Además, 6 personas han resultado heridas, 3 de ellas de gravedad, entre los que se encuentran un joven trabajador de 25 años que continúa ingresado en la UCI del Hospital Miguel Servet. Aunque la fábrica se encontraba alejada de las viviendas por motivos de seguridad, los vecinos pudieron sentir la fuerte explosión en sus hogares. Primero he oído una explosión muy fuerte, ha retumbado toda la casa y luego se ha oído varias explosiones seguidas. Ha sido como un estruendo bastante importante. Nos ha parecido tan fuerte que he pensado que era algún avión que había caído o algo. La columna de humo ha podido verse desde varios puntos de Zaragoza y otros pueblos de alrededor. Por el momento se desconoce las causas de cómo se originó el fuego y se continúan investigando los hechos. Pendientes también del incendio que sigue activo en la localidad orensana de Cualedro. Los equipos de extinción han conseguido estabilizarlo, cercar el perímetro. Se trabaja ahora en controlarlo. El primer gran incendio forestal en Galicia este verano arroja un balance provisional de 3.000 hectáreas arrasadas. El alcalde de Cualedro, Luciano Rivero, cree que ha sido intencionado y ha pedido en COPE un endurecimiento de las leyes. Que las administraciones públicas tienen que cambiar las leyes para tratar de endurecer, que esto no salga gratuito, estos pirómanos. En el exterior, los países de paso para miles de refugiados que escapan de las guerras han reforzado la seguridad y los controles contra el tráfico de personas. En la frontera entre Hungría y Austria son protagonistas los atascos. Además, el gobierno húngaro ya tiene terminada la concertina que cerca su frontera. Informa Álvaro Echeverría. Hungría ha acabado de construir la primera parte de la valla fronteriza con Serbia para evitar la llegada de inmigrantes. Pese a ella, tan solo durante el fin de semana las autoridades han interceptado a cerca de 9.000 personas. Bulgaria, que también está construyendo una valla en la frontera con Turquía, ha anunciado más controles policiales y lo mismo ha hecho la ministra de Interior austriaca Johanna Mikl-Leitner. Vemos a traficantes que actúan cada vez con más brutalidad y menos escrúpulos y tenemos que combatirles con medidas más duras. La ministra ha negado que se traten de controles fronterizos y que, por lo tanto, cumplen la normativa Schengen. Mariano Rajoy y Angela Merkel pasan la noche en el castillo de Meseberg, en Alemania. Encuentro bilateral en el que se ha hablado de la crisis de los refugiados en Europa, corresponsal Rosalía Sánchez. Merkel y Rajoy están de acuerdo en la necesidad de medidas urgentes, de decisiones rápidas en la crisis de los refugiados y también en la necesidad de que todos los países europeos se impliquen por igual en la gestión de esta crisis que la canciller alemana calificaba ayer como de efectos similares a una catástrofe natural. Durante la cena en el castillo de Meseberg, ambos jefes de gobierno hablaron anoche también de otros asuntos como el futuro de Europa frente a Francia, cuyo ministro de Economía, Macron, está exigiendo una reforma de los tratados que incluya la mutualización de la deuda. Merkel y Rajoy se ponen del lado de quienes defienden las reformas como vía para ganar competitividad. Escudándose en los brillantes datos económicos de su gobierno, Rajoy se presenta ante Merkel, según él mismo ha escrito en el periódico Handelsblatt, orgulloso de que se nos conozca como los alemanes del sur. Sin dejar el exterior, añadimos una última hora que llega desde Venezuela. Una nueva tragedia en una cárcel del país caribeño. Al menos 9 presos y 8 mujeres que pernoctaban en una cárcel del centro de Venezuela, según la información del Ministerio Público, han muerto en medio de un incendio causado por un cortocircuito, mientras que otros 17 reclusos resultaron heridos. Con la fuerza de ADC. COPE. Estar informado. De vuelta a casa y en clave política, el Partido Popular ha confirmado en la linterna que acudirá finalmente a la comparecencia del presidente de la Generalitat, Artur Mas, en el Parlamento de Cataluña, fijada para este miércoles. Está previsto que Mas confirme el carácter plebiscitario que quieren dar a las próximas elecciones autonómicas. Se lo ha contado a Colmenarejo el portavoz popular, Enric Milló. Es evidente que los hechos sobrevenidos estos últimos días nos obligan a estar ahí para exigir al presidente Mas que dé explicaciones. Es muy grave lo que estamos viendo y amargarle la fiesta al señor Mas, que quería hacer un meeting y que nosotros vamos a ir ahí pues a exigir que dé la cara. Sobre esa comparecencia y su contenido también ha hablado el coordinador general de Convergencia, Josep Rull, no solo sobre eso, también sobre el registro a la sede de la fundación ligada a Convergencia por su presunta relación con un caso de corrupción. Rull ha dicho que las fuerzas de seguridad se llevaron material sensible de partido. De la sede física de la fundación CATEM se extrajeron discos duros de ordenadores que contienen material sensible de naturaleza política y de naturaleza ideológica. Y esto es muy sensible en un Estado de Derecho antes de unas elecciones. Y esto no tiene nada que ver con el objeto de la investigación. Y tras cerrarse el mercado de fichajes de verano, la noticia es el fichaje frustrado de David De Gea. La documentación ha llegado tarde a la Liga de Fútbol Profesional y el culebrón del verano en el mercado de fichajes se cierra con esta noticia. David De Gea no jugará, al menos de momento, en el Real Madrid. La información continúa ahora en cope.es y en la noche de Cope, Isabel, Bárbara, es lo que está pasando a esta hora. Cope, estar informado. Isabel Lobo y Bárbara Archilla. La noche. COPE. Estar informado.